Desde el laboratorio cumbiero, con ambiente tropical, y un año de peregrinación sonidera. Desde París, Francia, para el mundo entero. Por primera vez, llegó el capitán con un disco al 100% mashup de cumbia versus hip-hop y ragamuffin. Hola chicos, hola chicas, aquí Captain Cumbia. Lamento el número, calzón de esta cumbia, es perder tu pueblo, respiro con tambor, lamento el número. al son de esta cumbia, internet su pueblo.